Luego del corre, corre y sobre todo animados acá con estas melodías que ustedes acaban de escuchar. Uno de los temas musicales que lleva por título Pasionaria, ritmo de vals en la voz del conocido ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido, nos invita a adentrarnos a este hermoso mundo de la música popular ecuatoriana a través de esta, su primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo están esos ánimos de ustedes? Pues yo quiero aspirar que todos están con ese ánimo arriba y con el buen entusiasmo que caracteriza a todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, y sobre todo también a la gente de la capital de los ecuatorianos, que nos escucha a través de los 940 AM. Recuerde que este programa también lo pueden escuchar a través de Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro. Gracias a nuestros amigos por hacer posible que podamos estar en contacto con ustedes. Acá en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, nuestro abrazo para todos los oyentes y para el equipo de la radio. Y nos vamos a ir también a Cañar a través de la radio, la voz de Ingapirica. Nuestro abrazo también para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Y en el Santuario de Baños, a través de Radio La Voz del Santuario de Baños. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Al que se une también Radio Siriculap Online y la voz del satélite www.corape.org.es. Gracias a todos por participar con nosotros en este programa y compartir la música con ese gran encuentro de los artistas nobles y también los contemporáneos, como se dice, y aquellos que ya han tenido trayectoria. Uno de los programas interculturales que hace memoria de todos los creadores y creadoras del patrimonio sonoro del país. Y bueno, no más palabras, quiero decirles que hoy vamos a tener un gran encuentro de artistas y nuestros invitados para hacernos escuchar sus melodías será José Ignacio Rivadeneira, que es el autor de El Danzante Cuchara de Palo, y también conoceremos algo de Buenaventura Navas y de Nicolás Fiallos, quienes se unieron ahí, todas esas sensibilidades, para popularizar una de las canciones que mucho la han escuchado, como es El Mendigo. ¿Pero qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión? Bueno, esta lleva por título Los Tres Albañiles. Dice que un joven llevaba tiempo hablando solo, mientras el sabio lo miraba pacientemente. Imagínense ustedes cómo estarían esos ojos y esa mente y tic-tac, tic-tac, ¿no es cierto? En casa, cada uno me propone que estudie una profesión diferente, decía el joven, ¿no? Mi papá me dice que sea médico para que herede su consultorio. Mi mamá propone que yo sea un arquitecto o un ingeniero, pero que trabaje con mi tío. Mi abuela quiere que sea militar como lo fue mi abuelo. En el colegio también nos tienen bombardeados de opciones y tengo que decidir dentro de muy pocos días para conseguir cupo en la universidad. Y hago un paréntesis, efectivamente ahora los chicos que están en sexto curso o tercero de bachillerato, como se conoce, también están en el tic, tic, tic, tic, tic todas las noches. Y bueno, hay como dificultades porque rápidamente se cierra el sistema. Pero bueno, vamos a aspirar que puedan cumplir esa meta y ese objetivo a propósito de esta reflexión. Y bueno, lo vamos a seguir contando. Tras un breve silencio, el joven concluyó: sé que es una decisión muy importante para mi futuro, pero la verdad es que no sé cuál de esas profesiones voy a ser feliz en la vida. Bueno, con ese pensamiento de que todo el mundo tiene que decidir por esa vida y al final la toma de decisión la tiene que hacer el joven, ¿no? El sabio se llevó la taza de té a la boca y luego, con voz muy suave pero firme, le dijo al joven: querido amigo, ninguna de esas profesiones te va a hacer feliz. ¿Cómo? Repuso de inmediato el joven. ¡Claro que sí! Y es una elección muy importante y muy, pero muy difícil. ¡Sí, sí! Pero escucha primero esto que me ocurrió hace ya cierto tiempo. En cierta ocasión fui al pueblo donde vive mi hermana. En el terreno junto a la casa estaban construyendo una edificación un poco más grande de la habitual. Así que un día me acerqué y vi a un albañil recostado debajo de una manta. Me dirigí hacia él y le pregunté lo que hacía. «Estoy aquí descansando», le dijo el señor. «Hace mucho calor, los bloques están muy pesados y me duele la espalda. Yo veo ya la hora que termine mi turno para salir de esta pesadilla». Seguí caminando. Me paré junto al otro albañil que trabajaba apilando bloques en una pared y le hice la misma pregunta. Y me respondió el segundo albañil: «Aquí estoy ganándome el sustento diario para llevarle comida a mi esposa y a mis hijos. No puedo quejarme. Aquí voy a tener trabajo por un buen tiempo». Así le respondió este segundo albañil. Tras decidirme, me aparté un poco y vi que en el tejado había otro albañil que hacía equilibrios para sujetar una pesada viga. Cuando terminé, alcé la voz y también le pregunté lo que hacía. Con una sonrisa en la cara y con un gran entusiasmo, me dijo: «Estoy construyendo una escuela para nuestros niños. Será la más bella escuela de todo el vecindario. Y cuando nuestros muchachos estudien aquí, serán el orgullo de nuestro país». Los tres albañiles hacían básicamente el mismo trabajo y por el mismo salario. Pero había una gran diferencia entre ellos. El primero odiaba lo que hacía. El segundo era indiferente, quizá un poco conformista, y lo hacía como una obligación para su sustento. En cambio, el tercero no solo amaba lo que hacía, sino que era capaz de proyectar su trabajo y su esfuerzo hacia la sociedad y el bien común. Tras un breve silencio, el sabio se inclinó hacia el muchacho diciéndole: «Volviendo al tema que nos atañe, mi estimado amigo, ciertamente la decisión que tienes que tomar es importante y también difícil. Pero debes recordar que no es la profesión que tú elijas lo que te hará feliz en la vida, sino la actitud que tú tomes frente al trabajo que te toque hacer. No importa si se trata de medicina, de leyes, de ingeniería, de administración, de comunicador, de operador. En todas esas profesiones existen tres tipos de personas que, al igual que los albañiles, decidirán con su actitud si se acercarán o se alejarán a la felicidad de sus vidas. La felicidad no es un destino o una meta que debe alcanzar. La felicidad es el camino y debe disfrutarse el día a día. Ser feliz es una decisión y una actitud frente a la vida». ¡Qué linda reflexión, mis estimados amigos, tomada de cuentos y reflexiones para la vida! Esperamos que de hecho por ahí nos haya entrado alguna, como se dice, un pequeño pinchacito ahí, ping, ping, ping, ping, en cada una de estas tomas de decisiones. Porque a veces estamos acostumbrados a querer decidir por los demás. Y eso no es así. Hay que cambiar de actitud. Ánimo arriba, autoestima arriba para todos, para todas. Nuestro abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y bueno, como sabemos que ustedes están entusiasmados y me imagino que se quedan ustedes con ese albañil que trabaja para sí mismo y para compartirlo con los demás. Y para ese abrazo riquísimo que seguramente está llegando en este instante, yo les voy a acompañar con música. Y aquí está. Dentro de esas canciones que no se las ha escuchado mucho en los medios de comunicación, Nobel, dentro de esto, el dúo Erazo Garzón, dos damitas, la madre y la hija, para cantarnos un aire típico de Nicolás Fiallos. Vamos, muchachos, recuerden, porque de este personaje estaremos realizando este gran encuentro que ya lo iniciamos. Vamos, muchachos, a gozar del amor, pero hay baños donde la vida es todo un primor. Vamos, muchachos, a gozar del amor, pero hay baños donde la vida es todo un primor. donde la vida es todo, todo un primo. En las esquinas todos los días se pasa encantado, guapas, turistas y las bananitas las hace pasar que bien. Con el cochita y con San Luchito se bota más el amor, bajo el encanto de los paisajes que baños a Dios preste. Con el cochita y con San Luchito se bota más el amor, bajo el encanto de los paisajes que baños a Dios preste. www.casadelacultura.gob.es. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. ¿Cuántas danzas hemos escuchado con una de las canciones, con este danzante ahí, con esos saltitos, ¿no? Con esas decoraciones que hacen a la cuchara de palo, esas vestimentas que utilizan cuando escuchamos este tema musical, que le corresponde a José Ignacio Rivadeneira. ¿Y quién es este personaje? Es un músico, un compositor de bandas de música que nació en la parroquia de San Pablo del Agua, allá en Otavalo, en Babura, el 5 de abril de 1895 y que falleció en Quito el 28 de octubre de 1955. Se inició en la música guiado por su padre Daniel Rivadeneira, un profesor y músico del lugar, continuando su aprendizaje en las ramas de composición, instrumentación y dirección de las bandas con el artista Virgilio Chávez. A propósito, miren ustedes, de hablar de bandas, nosotros en este instante vamos a compartir con ustedes en este gran encuentro de artistas de José Ignacio Rivadeneira, de Buenaventura Navas y de Nicolás Piallos, una canción que precisamente, como ustedes ya van a conocer, dirigió una de las bandas también aquí en la capital de los ecuatorianos. Y quiero yo imaginar que este es uno de los arreglos de este personaje. Este es un San Juanito que lleva por título Tus Recuerdos. Aquí está la banda municipal con este gran personaje, José Ignacio Rivadeneira. vamos a ponernos ahora llenos de magia, llenos de energía, mucho más cuando suena esta música que siempre nos invita a mover el cuerpo. Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso luego de escuchar esta canción y le seguimos contando algo más sobre José Ignacio Rivadeneira Pérez. Este personaje se enroló en el ejército ecuatoriano. Fue virtuoso del piano, lo que le llevó a Colombia como pianista de una compañía española de zarzuela. De 1952 a 1955 dirigió la Banda Municipal de Quito, sucedido por su hijo Ernesto Rivadeneira Urresta, quien dirigió esta banda hasta el año de 2012. José Ignacio Rivadeneira compuso música religiosa, marchas fúnebres, misas, marchas militares y el San Juanito, Longuita Mía, entre otras canciones más. ¿Pero qué les parece si antes de conocer la historia de la canción Cuchara de Palo, vamos nosotros a escuchar esta melodía, esta creación de este gran personaje que nosotros le hemos invitado en este momento aquí a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Aquí está, Edgar Palacios. Nos trae el danzante Cuchara de Palo de José Ignacio Rivadeneira. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y seguimos. Ahora sí nos vamos con la historia de la canción. Cuchara de Palo fue compuesta en Riobamba, esto por el año de 1936, en el mes de junio, interpretada en Radio El Prado de dicha ciudad. Pero antes fueron a tocar en una fiesta rural, en la que, por supuesto, a la hora de comer, servían el plato de barro con cuchara de palo. Para esto, el maestro ya había tenido la canción creada y ensayada con la banda, pero le faltaba el nombre y en ese preciso momento él bautizó como Cuchara de Palo a la vez que tocaron y fue un éxito. Canción de banda, su estructura es para este formato instrumental. Su introducción a cargo del instrumento de viento para seguir después de los cuatro compases con el golpe de los platillos. Así es como nosotros disfrutamos de esta gran melodía, como es Cuchara de Palo. Bueno, y ustedes saben también que hay canciones que han sido dedicadas pues al platito de barro, como ustedes acabaron de escuchar. Y sin duda también, pues José Rivadeneira, motivado por esto de saber que tiene ya su cuchara de palo, había que también tocar el platito de barro y también componer esta canción. Y ahí está el aire típico, platito de barro, para ya pues cerrar este encuentro con José Ignacio Rivadeneira para dar paso a otro de nuestros invitados. Y aquí está Jaime Mola, el padre Jaime Mola, con este tema musical, Platito de Barro. Ya de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ahí estaba el padre Jaime Mola, también canciones que están dentro de ese patrimonio sonoro del Ecuador. Me parece que lo que ustedes acabaron de escuchar, y si no, alguien que me corrija, 2229-66, ustedes pueden comunicarse con nosotros y compartir este programa. Decíamos que este es un órgano tubular, que antes se los utilizaba en las iglesias y que, de hecho, pues el padre ahí debió haber grabado estas canciones para poderlas compartir con la gente que le encanta escuchar la música ecuatoriana. Bueno, vámonos ahora con otro de nuestros personajes y nuestro siguiente invitado es Buenaventura Navas. ¿Quién es Buenaventura Navas? Siempre nos hacemos esas interrogantes. Escuchamos las canciones, pero las desconocemos de quiénes son. Y hay uno de los temas musicales que la voz de Julio Jaramillo hizo que se popularice mucho en el mercado. Es decir, que todos en casa tenían esta canción y la escuchaban, como es el pasacalle El Mendigo, que la musicalizó Nicolás Fiallos. Bueno, nosotros vamos a ver qué nos cuenta aquí Osvaldo Carrión en este libro y de a poco les iremos también a ustedes narrando respecto de esta historia, como nos lo hizo aquí en vivo y en directo el maestro Nicolás Fiallos en una ocasión que tuvimos el gusto de compartir con él. Pero bueno, Buenaventura Navas nació el 12 de junio de 1910 y falleció en Guayaquil el 10 de septiembre de 1940. Educador, poeta, escritor, historiador y promotor cultural. Sus padres fueron Octavio Navas y Mercedes Villafuerte. Formó parte de una familia numerosa, destacándose entre sus hermanos el general José Dionisio Navas. Estudió en el Colegio Religioso La Salle, en la actividad intelectual, alternó inicialmente con Agustina Freire, María Piedad Castillo de Levi, Manuel J. Calle y Zoila Ugarte de Landívar. Fue teniente del ejército, trabajó en la segunda zona militar, también jefe político del Cantón Santa Elena, escribió cantares y monografías para provincias y cantones, Manabí, Santa Elena, esto por el año de 1927, Guayaquil, Milagro, Daule, Urdaneta, Balsar, Jipijapa, Vinces, entre otros. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones y al regresar les vamos a ir contando qué más hizo este personaje Buenaventura Navas aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué les parece si escuchamos en la voz de Julio Jaramillo la canción El Mendigo, uno de los pasacalles que acabamos de escuchar, es de Buenaventura Navas y de Nicolás Fiallos? Aquí les va entonces El Mendigo, una canción bastante popular, que quizá es una de las canciones ya que han tenido su proceso, que se lo ha escuchado en los diferentes medios de comunicación. Yo te imploro ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad, para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad, para mis delitos generoso olvido y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Por los arrabales no tengo más casa que un triste portal, mas llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal, mas llorar no puedo ni mis grandes males, Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Sin padre, ni madre, ni amigos, ni hermanos, devoro en silencio mi propio dolor. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Y siempre que al cielo levanto las manos, pidiendo consuelo me lleno de horror. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenaventura Navas colaboró con publicaciones de su época, fundó y administró otras como Olmedo y Sombra, Primavera Literaria, El Pensamiento Juan Montalvo, Olmedo, La Pluma y la Bandera Roja, fundó la revista literaria Variedades, que la publicó hasta los años 30, con circulación en México y Bolivia. Sus libros sentimentales, poesía de 1921, Latidos del Corazón y El País del Ensueño, que en su trabajo cumbre con varias ediciones, 1916 y 1936, seguramente hay un error en el año de su nacimiento, nos dice Osvaldo Carrión en este libro. Mi libro va hacia las almas buenas, mi libro como una mariposa de oro, con las alas abiertas, va a posarse en el corazón de los que aman, de los que sufren, de los que sienten palpitar en su cerebro las divinas sensaciones del ideal y del ensueño. Esto está dentro del libro Latidos del Corazón, estas frases. Cuando iba a ser intervenido en la dolencia que le llevó a la tumba, escribió poemas a la muerte. También es suyo el poema Plegaria del Cielo, que décadas después Nicolás Piallos lo musicalizó y le convirtió en uno de los pasacalles que lo grabó Julio Jaramillo, que ya conoceremos su historia más adelantito, y ha musicalizado también Carlos Silva Pareja, Los Pasillos, Pasionaria y Todavía. Bueno, vamos entonces a cerrar ya este encuentro con este personaje aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y me parece, mi estimado Andrés, que nosotros habíamos preparado ya una canción junto a las hermanas Mendoza Suasti, a ver si es que le podemos ya ubicar. Andrés, estamos ya en este programa y queríamos ubicar una de las canciones de las hermanas Mendoza Suasti que estaba por ahí, que llevaba por título Todavía, y que lo vamos a escuchar nosotros aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esta canción de Buenaventura Navas. Esperamos que ustedes la disfruten, porque al regresar estaremos ya contándoles algo más sobre Santos Nicolás Fiallos Medrano. Tan rebeldes como el mar. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCN. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Bueno, y ahora voy con la historia de la canción El Mendigo, este pasacalle, muy conocido por la mayor parte de la población. Y se dice que la letra parece el poema La Plegaria del Cielo, nombre original, así se llama. De pronto ustedes ubican, no van a encontrar El Mendigo, sino La Plegaria del Cielo. Así es el título del poema de Buenaventura Navas, en el libro En el País del Ensueño de Buenaventura, publicado en Guayaquil en el año de 1916, y consta de 8 estrofas. El poema trae una notita que dice, dedicada a la condesa Luisa de Pereira de González. Ahí está, miren. Cuando ustedes hablen de este pasacalle, El Mendigo, ya sabe que su título original de la poesía era La Plegaria del Ciego, dedicada a la condesa Luisa de Pereira de González. ¿Y cómo nace la música según Nicolás Fiallos? Bueno, dice que la canción, nacida en el cantón Baños Tungurahua en el año de 1949, llegó a mis manos el libro del Poemas de Buenaventura, el mismo que me gustó, y en poco tiempo hice la canción. Primero en ritmo de pastillo, que cantaron las hermanas Mendoza Sangurima. Después el dúo Guayaquil, es decir, Pepe Jaramillo y Luis Díaz. Estos dos artistas pues también cantaron este pasillo con relativo éxito, dice, es decir, que no tuvo tanta aceptación. En 1951 necesitaba un tema para que mi hermano Gonzalo participe en el festival de mi pueblo. Le cambió el ritmo de a pasacalle y empieza a popularizarse lentamente hasta que en los carnavales de los años 50 llega a Baños a cantar Julio Jaramillo. Ahí nos vimos, dice, un día sábado. Le hice oír la canción. Julio me pidió que le diera la letra en un papel. Se quedaron todo el carnaval en Baños, pero hasta el día miércoles que se regresaba a Guayaquil, Julio no le había pedido que repita la canción, lo que pues obviamente Nicolás dice que le hizo suponer que la canción no le gustó. Pero al mes aproximadamente, Nicolás dice, me llevé una gran sorpresa al escuchar que este pasacalle ya en la radio, lo que me provocó una tremenda admiración hacia el artista, ya que nada más le había hecho oír la música con mi guitarra como una sola vez, y de allí Julio a mi canción la volvió realmente un gran éxito. Miren el oído que tenía Julio Jaramillo para no olvidarse de lo que le presentó Nicolás Fiallos, y obviamente pues esa canción ha recorrido todo el Ecuador y quizá también el mundo. Señor, yo te imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad, para mis delitos generosos olvido y para mis penas más conformidad. Cruzo por la vida siempre meditando, ¿por qué todos gozan mientras sufro yo? Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Y etcétera, etcétera, que ustedes ya la escucharon aquí esta canción. Pero bueno, vamos a irnos con otra melodía. Vamos a escuchar de esas canciones que muy poco se las escucha, como están con el dúo Erazo Garzón. Hay un pasacalle que lo escribió Nicolás Fiallos, quizá en esta etapa de la vida, porque todavía tenemos a Nicolás Fiallos que vive, ¿no es cierto? Y él escribió, ya le plasmó una canción que lleva por título Hermosísimo Quito. Declarado primer patrimonio cultural de la humanidad. Los tuyos y peños pusieron sus sueños de gloria para la ciudad. Y las quiteñitas que son tan bonitas, a Quito le dieron ese aire de paz. Por eso es mi Quito, romántico y bonito, que por bonito Quito es la carita de Dios. ¡Ay! ¡Qué hermoso es mi Quito! De los quitus y chiris legendarios, con luces libertarias que agosto encendió. Cielito de los quitus y chiris legendarios, con luces libertarias que agosto encendió. Este programa, quiero contarles que Santo Nicolás Piayos Medrano nació en el Cantón Baños, provincia de Tungurahua, el 25 de julio de 1919, hijo de Rafael Piayos y de María Medrano, que proviene de una familia de artistas, músico, cantante, autor, compositor, pintor y dibujante. En su tierra natal se desempeñaba como productor artesanal de mates y maracas decoradas con sus manos. Bueno, él, según Osvaldo Carrión, nos decía que había empezado a cantar a los 7 años de edad. Era el cantante de la familia, de la escuela, de las fiestas, de las horas sociales, y llegó a Quito a los 17 años, decía. Pero realmente él, Nicolás, en una ocasión nos decía que fue a los 19 años de edad. Y aquí pues tuvo un gran encuentro con Julio César Cañar, compositor de Paso Doble de Sangre Ecuatoriana. Actuó en Radio El Palomar, este personaje. Bueno, el día que falleció la abuela, tomó su guitarra y creó un pasillo que se llamaba Marchita, o se llama Marchita Flor, y es cuando nace el compositor. La compañía en un escritorio que tenía mi mujercita se sentaba conmigo, dice, a veces ella hasta me ayudaba a recordar las canciones que yo ya había planificado. Nicolás Piayos tiene creadas más de 350 canciones con 160 grabadas. Quizá ahora tiene muchos más, porque les decía que en estos 90 años que él tiene, él sigue creando. Aquí hemos tenido el gusto de escucharle cantar, tocar la guitarra aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y es en el año 2012 que él decide por salud regresar a su Baños natal, a su Baños querido. Ha participado también participar en el concurso nacional Eugenio Espejo, este personaje, que yo creo que la mayor parte de artistas lo recuerdan con un gran corazón por ese amor, por esa pasión, por esa entrega que él ha tenido de sentarse a escribir poesía para hacer las canciones y que nosotros podamos disfrutarlas. Esperamos haber llegado a ustedes con el mejor gusto posible, que hayan disfrutado de este gran encuentro de artistas aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Les espero hasta una próxima entrega de este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano, agradeciendo a todos quienes me acompañan para hacer posible la producción de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hasta la próxima, amigos, amigas.